contigo me quema el amor. Ya es muy tarde, mejor ya me voy. Tú me besas y yo muero por vos, muero por vos. Regálame otra noche, te lo pido por favor. Regálame otra noche en nombre de este amor. Y yo